Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Con esta música perturbadora presentamos nuestra sección de cómo el cine ve al periodismo. Dina Resinovsky, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué nos traes en esta oportunidad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sensacionalismo y amarillismo en la televisión a través de una película del año 1976 llamada Network, un mundo implacable. Bueno, este film deja expuesto el gran mundo de la televisión y cómo muchas veces, por la cuestión del rating, se dejan afuera muchas cosas importantes y se cae en un juego de noticias bizarras, cuestiones dudosas y hasta fabular acerca de ciertos aspectos. Bueno, sin duda este film quiere mostrar el mundo competitivo de la televisión, donde lo válido es el rating, el que el programa sea comentado y los niveles de audiencia suban a cualquier costo. Si bien esta película es de mediados de la década de 1970, la temática es muy actual, no solo en televisión, sino en los otros medios de comunicación. La televisión actualmente se fija más en el resultado que en el contenido de un programa, así se da el caso de productos de baja calidad, pero de un muy buen rating. Programas masivos con mucha audiencia, como por ejemplo en la actualidad de la televisión argentina, programas como el de Tinelli, el de Rial, Canosa, que son generadores de noticias propias que los benefician a ellos. Muchas veces se cae en lo bajo en la persona y con tal de poder tener más auspiciantes, más rating, más gente que los comente. En la noticia morbosa. Claro, en que la gente comente, o sea, en el chisme caen más que en otra cosa. Bueno, esta película cuenta a grandes rasgos la historia de un periodista veterano que se entera que va a ser despedido minutos antes de salir al aire porque el rating de su programa estaba bajando y por eso le comunica a sus televidentes que lo han despedido y que en 2 semanas tenía que abandonar el canal, pero que antes de que eso sucediera, él se suicidaría en cámaras pegándose un tiro. Literalmente, el hombre dice frente a cámaras que se va a volar la tapa de los sesos. Los compañeros miran, se quedan todos... Y por supuesto, y o sea, no entendían, se comentaban entre ellos qué es lo que acaba de decir y le decían, dijo que se va a volar la tapa de los sesos. Es más, dice que le daba a la producción 8 días para que puedan promocionarlo a ese programa. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de una conversación entre la productora y el presidente de la cadena televisiva que muestra claramente cuál es la motivación. Tendrá un considerable aumento en los porcentajes. Creo que estamos de suerte. ¿Está sugiriendo que dejemos a ese lunático que vuelva a ponerse ante las cámaras diciendo majaderías? Sí, creo que nos interesa que Bill siga transmitiendo. ¿Ha visto los diarios de esta mañana? ¿Ha leído el Times? Nos dedican reportajes que no pagaríamos con $1,000,000. Frank, ese estúpido programa subió 5 puntos en la clasificación en una noche. Hoy subirá por lo menos hasta 15. Aumentaremos nuestro público en 20 o 30 millones de personas en una noche. Y no surgen oportunidades de estas todos los días. Vale la aclaración de que es una película estadounidense, pero bueno, para pasarlo en Argentina teníamos que encontrar un audio traducido al español y el que encontramos era... Doblaje ibérico. Sí. Bueno, o majadería. Bueno, los ejecutivos de esta cadena televisiva, ante la exposición que acababa de hacer este presentador, notan que está teniendo repercusiones y que el rating va subiendo. El director del medio decide volver a contratarlo y allí comienza el juego de lo morboso, de las noticias bizarras y del vender, no importa la noticia sino el dinero que ingrese, utilizando siempre la imagen del presentador como el loco de las ondas radiofónicas. Este programa comienza a caer en decadencia, motivo por el cual la jefa y demás directivos deciden quitarlo del medio, planificando su asesinato en vivo y directo, frente a cámaras y con público. Esta película está dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall. Recibió 4 premios Oscar a Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Original. Tiene algunos detalles la película, recomendamos verla. Muestra muchas cosas del periodismo, muestra muchas cosas de los medios en general. Hay una parte donde el conductor este que se ha vuelto loco insta en diferentes situaciones a los televidentes que hagan diferentes cosas y la repercusión que tiene es increíble. En un momento les dice, salgan a la ventana y griten, estoy cansado y no voy a aguantarlo más, y la imagen muestra un montón de gente saliendo a gritar. Y es más, en la productora, o sea, la productora le llamaban y le decían que en tal lugar están gritando, en tal otro también, y se muestra cómo muchas personas le hacían caso. También está, en un momento él dice que tenían que llenar de telegramas a la Casa Blanca por un tema que había sobre problemas en otro país, y que tenían que llenar de 1,000,000 de telegramas, y lo termina logrando, y no solo eso, sino 6,000,000 de personas mandando telegramas, o sea, para ver cómo el tipo este tenía un poder sí. sobre los televidentes, que en general tienen el poder que tienen los medios, ¿no? Es increíble ver la frescura que tiene esta, sí. esta película de fines de los años 70 en el 2008, sí. y ver que tiene completamente una serie de similitudes muy fuertes. Antes de irnos ya nos pasamos un minuto, pero no queríamos dejar de pasar un comentario. Leandro de Versalles nos dice, por fin la gente puede ver la verdadera imagen de la Argentina durante el Mundial 78. Y antes de irnos, bueno, el tema central del programa fue el Mundial 78 y la cobertura del periodismo deportivo. Alguna bibliografía que lamentablemente no pudimos tocar porque se nos termina el programa y nos quedó mucho material fuera. El terror y la gloria de Miguel Vitagliano y Albert Abel Gilbert, de Editorial Norma, del año 1998. Cómo se robaron la copa, del inglés David Shallop,